qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos a un nuevo corito breve. Aquí estamos en el formato corto del corito histórico, como los polvos de tu ex. Háblale tú, Javier, dite algo. Háblale, Dorian. Es correcto, estamos en un corito breve, una forma micro de llevarte los mejores temas de la historia de Venezuela que no te contaron los miserables de tus profesores de historia del bachillerato, que por contártelos mal es la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Entonces, manaos, en esta nueva edición de el formato para llevar del podcast que soñaron nuestros padres fundadores, estamos trayendo uno que nos recomendaron acerca de un prócer muy interesante que estaba incluso en nuestros billetes de antes y que Chabelo, por cierto, lo execró. Sí, este tema nos lo sugirió Génesis Sánchez, Jenny. Exacto. Vaya un saludo para ella por allá por Múnich. Entonces, este tema es el tema de José Antonio Páez, o como yo lo llamo, el primer venezolano. El primer venezolano, así mismo, manado. Sendo concepto para José Antonio Páez, claro. Y ya se lo vamos a explicar. Sí, ¿por qué? Porque recordemos, o sea, Páez le decían el centauro de los llanos, el león de Payara y otros grandes apodos. Oño, ese apodo está malandro, el león de Payara. Sí, porque tiene su cuartel en el sitio llamado Payara. Que eso fue lo que dice Gualberto Ibarreto, que se conocieron los dos por los lados de Payara. Correcto, ¿estás bien? Se conocieron los dos por los lados de Payara. Uno levantó la voz y el otro no dijo nada. Vamos a ponerlo en los links para que la gente se lo vacile, cultura popular. Claro. Entonces, les recuerdo, o sea, Páez es un tipo que nació en los llanos, era un hijo de un blanco de orilla, un canario. Un canario, eran pelabolas. Sí, era catire, pero era pelabola, o sea, carajo que no, que lo que andaba era ahí reuniendo 10 por completar 20. Y recordemos que los canarios eran tipos que se dedicaban a oficios que no eran bien vistos por la clase aristocrática de... Sí, ay. Entonces él nació en un sitio llamado Curpa. Que no es culpa no en Oriente. Oriental. No es en Oriente. No es culpa en Oriental. Eso se llama Curpa allá en los llanos por Araure. Entonces. ¿En Curpa son curperos o culpables? ¿Culpable o no? Como lo dije. Entonces, nada. Él, cuando era joven, allá en los llanos, que ocurren siempre cosas extrañas, tuvo una pelea donde mató a su oponente. Vergación. Sí, o sea... ¿Qué clase de pedo tienen los llaneros que terminan matando a otros? Eso como así? Que fue una vaina así tipo... Los carajos del Rappi en Santiago hace unos meses. Nada, hicieron un corito ahí. Un coliseo sano y el carajo lo mató. Y carajo entonces se fue corriendo a los promotores llenos para esconder esa autoridad. Porque coño, no podía. No, mató un tipo. Se mató un tipo, entonces nada, el carajo en el profundo del llano se metió a trabajar en unos atos. Entonces se puede trabajar en haciendas como llanero, pues, o sea, ahí, arriendo ganado. Eso fue yo salvaje, o sea, el tipo se ha pasado todo el día en un caballo. Porque era sentado. y arenito. ¡Ah! Caracha, negro. Entonces carajo todo el día en un caballo, por eso le tiene sentado. De hecho no se bajaba el caballo para nada, comía el caballo, cagaba el caballo, dormía el caballo. Era como que el caballo era una parte de su cuerpo. Exacto, un centauro, pues. Entonces, nada, el carajo estaba trabajando bajo el servicio de un tipo llamado Manuel Pulido. Este Manuel Pulido se pronunció a... Super brillante. Exacto. Se pronunció a favor de la independencia en el año 1810. Y nada, él se pasó al distrito occidente para luchar contra los españoles. Bajo las órdenes de Urdaneta, Rafael Urdaneta, prócer maravino. Un saludo a las bellas damas de Maracaibo. Rafael Urdaneta comería mayonesa en banda. Posiblemente. Sí, posiblemente comía bastantes pastelitos. Eso lo vamos a averiguar, si Urdaneta es el prócer de la fritura. Claro, o sea, se comía pastelitos con mayonesa, noche de salmón con mayonesa, todo con mayonesa y bastante frito todo, tumbarranchos para todo el mundo. Pero entonces, nada, el bajo Urdaneta estuvo ahí echándole bola hasta que Urdaneta tiene que huir al final de la Segunda República. Huye a Nueva Granada y entonces queda Páez ahí solo. Y con la gente que tenía se metieron en lo profundo de la provincia del Casanare, hoy parte de Colombia. En esos llanos profundos se metieron y ahí estuvo refugiado en 1816 en una guarnición patriota. Allí en Casanare Sin embargo, ocurre un inconveniente. Ahí, en ese sitio, se fueron refugiando toda la gente que venía huyéndole a Pablo Morillo, que le venía huyendo a la represión del terror en Colombia, y también muchos periodistas venezolanos se refugiaron en Casanare, porque estaban aislados de todo el mundo. Entonces allí fueron llegando unos cuantos bogotanos. Llegaron un tal Miguel Servies y un tal Francisco de Paula Santander. Brúa. Igualmente, el que estaba ahí como al mando era un tipo llamado Valdés, otro neobernadino más, otro hecho de Bogotá. Y ese entonces hizo una junta de oficiales para designar como un gobierno interino. Ok. Entonces, hicieron su gobierno interino, ahí ellos, ese poco dicho, todo perfumado, dijeron, bueno, aquí vamos a mandar nosotros, tú vas a ser el presidente, tú vas a ser el comandante, tú vas a ser... Entonces le dijeron a un tipo llamado Fernando Serrano que iba a ser presidente del gobierno, otro bogotano más. Y dijeron que Santander, que apenas había recién llegado allí, que iba a ser el jefe del ejército. Entonces, ese ejército era un ejército llanero, son un montón de llaneros casi desnudos, que lo que hacían era puro mascachimo, entre ese coñazo. Claro, que unos tipos que te matan una vaca patada, güey. Exactamente. Entonces, esos bichos vieron que el jefe iba a ser Santander, un bicho todo perfumado, todo bogotano, todo culo parado, y dijeron, ya va, ese es el que nos va a mandar. Pero ese tipo mascachimo... Ese tipo coge burra. ¡Ay! Ese bicho nada en el río. Este bicho pasan y le agarran el culo a Santander. Exacto, un tipo que no tenía ningún respeto. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, no podemos tener, con carajo si no vamos a llegar para ninguna parte. Y le tocaron la puerta a nuestro amigo Páez. Fueron a contar, mira, Páez, nos mandaron un marico colombiano para acá, weón. Por favor, ayúdanos que no sea este marico que nos estén mandando. Entonces Páez dijo, coño, vamos a ver qué es lo que es. Juan Santander le dijo, coño, Santander, mira, yo no quiero mandar, pero esta gente está diciéndote que tú no sirves para nada. Que tú eres un ilegítimo, chico. Espuria completamente. Le dijo Juan Santander. Exacto, le dijeron esa vaina y Santander, no, ¿qué es esto? Vale, yo tengo que mandar porque a mí me dieron un decreto para que mandara. Yo tengo un mandato del CNE que indica que yo soy el que tengo que mandar aquí. Y padre le dijo, ¿qué CNE en coña madre, muchacho marico? Todos estás viendo que no te quieren, vale. Coño, ¿qué es esto? Tú no puedes mandar. O sea, demuestra que, coño, ponte a nadar ahí en el río, nada sobre las pirañas. Agarra y cabalga un caballo por todo el Arauca. Cógete una burra, no sé, pero haz algo. Y Santander dice, ay no, yo no hago esas vainas. Bueno, pero tú eres marico, muchacho, le dijo padre. Sí mismo, o sea, también era una vaina incoherente. Como un tipo que en su vida se había cogido una burra, vaya a mandar a un poco de carajo. Ahí que saben ordeñar vaca, que matan cochinos a pellizco. Entonces después Páez se devuelve y más solo dijeron, coño, ¿qué es lo que nos podemos tener ese tipo ahí? Páez, hazte cargo. Entonces el carajo le dijo, Páez le dijo a Santander, coño, mira, soy el que manda. Santander dijo, ok, yo renuncio. Páez, coño, ¿pero qué vas a renunciar tú si no te quieres? ¿Vale? No puedes renunciar, estás tumbado, chico. Hasta que Santander dice, bueno, ¿qué con la que o me hacen la renuncia o me voy? Y entonces Páez le dijo, está bien. Aceptan al niño la renuncia. Aceptan la renuncia y el bicho se fue. Entonces ahí Páez se convirtió en el líder de la Fuerza Indetenible de Llaneros. Santander era como un Julio Borges. Exactamente, un bicho todo culo parado que pretendía que él podía hacer todo porque... Oh, yo vengo para acá, a mí me mandaron para acá a mandar. ¿Oyeron, muchachos? Fue enflusado para allá, para los llanos. Exacto, todo enflusado y perfumado. Y lo que llegó le agarraron el culo, lo empujaron y el bicho no respondió. Y ah, no, que este marico no lo respeta a nadie. Y le pegan, como le pegan a Julio. Entonces, coño, Páez ahí al mando, ¿qué fue haciendo? El carajo fue recogiendo la tropa de Bobes. Eso es un valor importantísimo, porque recordemos que a ese ejército de Bobes lo llamaban la Legión Infernal. Sí, y era un ejército que era un ejército venezolano. Un poco malandros llaneros, porque eran puros ya malandros nacidos en Venezuela. De los llanos. Entonces ahí estaban carajos que si bien habían matado mucha gente, eran carajos valiosos. Carajos como, por ejemplo, que se habían peleado, pues. Juan José Rondón, el hombre que fue el que salvó la batalla de Boyacá, era de la tropa de Bobes. El mismo Pedro Camejo era de la tropa de Bobes. El negro primero era de la tropa de Bobes, ¿verdad? Con eso hay un está retratado en la autobiografía de Páez incluso. Esa parte como del reclutamiento de Pedro Camejo. A ver. Que siempre se retrata mucho. Cuando se habla de Pedro Camejo, se habla de José Antonio Páez. Creo que también inmortalizado un poco por justo la canción de Gualberto. Sí. Que habla como de una relación muy de pinga entre ellos. Sí, es que eso es Venezuela heroica realmente. O sea, eso fue Eduardo Blanco. Exacto. Pero la cosa con Pedro Camejo es que fue un tipo que peleó con la tropa de Bobes. Y después, bueno, el baile se cambia de bando. Pues. Sí, porque yo creo que en la autobiografía él dice que Bolívar se lo encuentra. Entonces Bolívar pregunta, coño, ¿por qué te uniste a esa vaina? O sea, tú eres negro, tú eres regla, tú eres un tipo de pingo. ¿Por qué tú te uniste a ese rito de bobes? Y este perro como le digo, mire, mi general, lo que pasa es que, coño, yo vivía en la pobreza. Entonces yo veía que los carajos se unían a ese ejército y se iban allá solo con el caballo casi que desnudos. Y a los dos meses cuando los carajos volvían todos uniformados, llenos de real, coño, ¿qué iba a hacer yo? Exacto, eso es lo mismo que le pasa a los carajitos ahorita con el vecino guardia. Exactamente. Coño, yo vi que el vecino mío lo manda de escolta. El vecino mío es escolta y, o es guardia y lo mandaron para la frontera, mano. Y bueno, yo me metí a guardia también. Exactamente. Entonces, coño, esa clase de cosas, esa clase de gente que había estado matando a las órdenes de Bobes, las recogió Páez y las puso por el buen camino. Eso nos da una lectura más o menos de qué clase de tipo era Páez. No voy a decir que era un mal tipo, pero era un tipo que tenía las bolas de mandar una tropa de ese calibre. Pues un montón de energúmenos, el tipo recluta a esos tipos y que los tipos le hagan caso a él. Los disciplinó, pues, o sea, le dijo no. Bajo España no, la vaina es con la patria, porque ustedes en una patria de verdad van a tener cabida, no con los españoles, sino con nosotros. Es el carajo que logró quebrar la brecha que no había quebrado Bolívar, que Bolívar siempre era la vaina que los criollos, no, Páez incluyó a todos. O sea, logró unir a la Venezuela mestiza con la Venezuela criolla en pro de expulsar al enemigo español de Venezuela. Bueno, y eso que tú estás comentando es muy interesante porque recordemos que estamos hablando de un carajo que se formó él mismo. O sea, él era analfabeta. Sí, el tipo que no sabía leer, no sabía escribir, nada de eso. Y transmitía ideas a los carajos y a otro montón de llaneros, de carajos que venían de matar gente en banda por ahí. O sea, veamos, era un tipo que no sabía leer ni escribir, sino que también padecía epilepsia. Además. Sí, o sea, el carajo de repente estaba cabalgando en plena batalla y el carajo empezaba a temblar, temblar y se tiraba al piso. Y la gente, mierda, mi general, ¿qué pasa? Mi general, el bicho ahí vuelto loco, temblando. En ese momento se decía era que se le metió el diablo. Sí, bueno, eso también un efecto psicológico que el carajo generó. Que decía, mira, se le metió el diablo. Entonces eso hacía que la tía se detuviera. Y entonces causaba más miedo aún a los enemigos. Que decían, mira, ese carajo, ¿qué le está pasando? Se cagaba más aún. O sea, el carajo usó su condición a favor de la causa. Esa es mi estrategia, marico. Ponte que yo sea diabético y me vienen a robar. Y agarro y simulo un coma diabético. Me acaba de dar un coma. No, lo simulo, no, me da. Y dice, no, que eso es el diablo. Aláncense de mí o los mato todos. No, vale. Qué increíble ese José Antonio. Que además supo agarrar esos peos que él tenía para meter miedo. Sí, o sea, arrechísimo. Y entonces, coño, el carajo con eso realizó muchas hazañas. Por ejemplo, esto de las queseras del medio. Lo de las queseras del medio. Una batalla que lo hizo súper famoso. Correcto. Porque habrá sido. Incluso también es parte de los relatos de la Venezuela heroica. Ajá. Porque aquí ocurre una vaina que incluso agarraron los chavistas para hacer una misión. A ver. El Huelvancara. Necesitamos desmentir el Huelvancara. Sí, porque te lo pongo de esta manera. Se supone que esa batalla fue un beta en el cual Páez con 150 jinetes derrotó a cerca de 1500 jinetes que tenía Pablo Murillo en el llano. Y supuestamente lo derrotó haciendo como un contraataque, o sea, llevándose los jinetes a un punto donde podían atacar de forma apropiada, y en el momento en el cual se voltearon, Páez gritó de forma enérgica, ¡vuelvan cara! ¡Está coño de la madre! ¿Tú te imaginas a un tipo que no sabe leer, no sabe escribir, que tiene que disciplinar una tropa de energúmenos mal hablados diciendo ¡vuelvan caras! Eso obviamente lo que dijo fue ¡vuelvan partidas de cogidas coño de sus madres! ¡Mátale a los más nuevos! No vuelvan caras, ¿qué vaina es esa? No vuelvan caras de bola. Lo que pasa es que, bueno, la gente se toma muy en serio a Eduardo Blanco, que es de donde creo que sale el tema de vuelvan caras. Sí. O se empieza este mito. Que realmente, ¿de qué se trata? Las queseras del medio sí fue en una acción que él inventó, o sea, que él planeó. Sí. ¿Qué pasa con Páez? Páez dice, coño, hay un coñazo de soldados realistas por aquí. Yo tengo a este poquito gente. Vamos a hacer una guerra guerrilla. O sea, yo no voy a ir a estarme enfrentando con esos tipos. Y entonces él empezó a ladillarlos. Los ladillaba. Y se regresaba, empezaba a huir. Y de pronto volteaba de nuevo. Y así él pasó 4 días, 5 días en ese peo. Molestando a Morillo, que estaba allá. Incluso en su autobiografía el tipo menciona, como cagado de la risa, que en ese plan de estrategia que él hizo, agarró a 2 caballos salvajes. Okay. Les amarró en la cola unos cueros secos y los soltó para el campamento de Morillo. Eso volvió un culo eso. Los tipos estaban cagados porque pensaban que iban por ellos y tal. Venían avanzada, pero vinieron a dos caballos y se volvieron locos. Venían a dos caballos que hicieron un desastre ahí y retrasó las vainas de Morillo. Entonces, la estrategia de Páez era básicamente es una maldita ladilla. Empezó a ladillarlo, empieza a ladillarlo y es, que fue lo que tú mencionaste hace un momento, lleva a la tropa de Morillo hacia un punto en donde están ellos en superioridad y los emboscan. Sí, los emboscan y hacen entonces que una tropa de 1.500 jinetes pierda 400 jinetes, mientras que Páez solamente perdió como 8 jinetes y tenía más 150. O sea, fue una vaina tipo la otra de Termópilas, tipo 300. Ahora, que le quede bonito el nombre de Vuelvan Caras a esa operación militar, está bien, pero Páez no dijo eso. Claro que no, probablemente dijo muchas más vulgaridades de las que yo dije. En efecto. Entonces, coño, hablemos claro. O sea, era recho, sí, pero no era ningún poeta. Exactamente, aunque es un carajo que, como dijimos, solo era analfabeto y él aprendió a leer, a escribir, a hablar idiomas. Sí, poco a poco el tipo aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió a tocar violín. ¡Hola, señor Francis! ¿Y cómo? O sea, se volvió un tipo cultísimo. Creo que superó a través del estudio, a través del billete. Y apareció después el billete de 20. Sí, el billete de 20 bolívares de antes, de los bolívares reales. ¿Sabes qué? Cuando empezamos a hablar de este pana, mencionaste que era el primer venezolano. Sí. Vamos a aclararle a la gente por qué José Antonio Páez, un prócer valiosísimo, es el primer venezolano. Porque recordemos que Bolívar tenía una concepción de la nacionalidad en lo que se llamaba la Colombia. Era una nación inmensa que abarcaba desde Cumaná hasta el sur de Quito. Una vaina completa. Pero eso es irrealizable. Bueno, fue irrealizable porque al final se disolvió. ¿Y por qué se disolvió? Porque era imposible mantener un territorio así bajo el sistema que él quería y con los problemas que cargaba ese país. Entonces, ¿qué fue pasando? Y poco a poco se fueron separando esa gran nación en pequeñas entidades. O sea, Bolívar ya no era un hombre caraqueño, ya era un hombre, digamos, universal, un carajo con una visión superior. Bolívar era el tipo continental. Sí, un tipo colombiano. O sea, él se sentía heredero de la Colombia, el hombre de toda esa América. En cambio, Páez era una visión más local la que se llevó predominando, porque Páez fue el hombre que creó el llamado Estado de Venezuela, la primera conciencia nacional venezolana, la creó Páez. Esto se da con un evento que creo que nos lo dan en el liceo, la Cosiata. Es correcto. La Cosiata fue que Páez había iniciado un reclutamiento de soldados para una posible acción militar, y al parecer hubo excesos en ese reclutamiento, o sea, reclutó más de lo que debía y hubo reportes de violencia. Entonces, por causa de eso, la Municipalidad de Caracas remitió un escrito a la presidencia en Bogotá, en ese entonces todavía éramos parte de la Gran Colombia, reclamando esto. Los bogotanos mandan a llamar a Páez para hacerle un juicio político por estas acciones. Páez quería ir, pero antes de ir, la Municipalidad de Valencia lo apoyó, liderado por Miguel Peña, un abogado venezolano que era, fue hasta hace poco jurista de la Corte Colombiana. Entonces, apoyado por Valencia, el carajo se echa para atrás y dice, no, yo no voy a ir para esa vaina. Yo no voy a hacerme cargo, ¿qué voy a explicar yo ante Santander? Ese huevón que no sabe, sirve para nada. Porque Santander ya era vicepresidente de Colombia, le dijo, ya va, ese marico el que más me mete socio a mí. Ese dicho que no sale ni pisa el culo. Si yo lo corrí aquí. Exacto, entonces le dijo, no, ¿qué voy a hacer yo para allá? No, me quedo aquí. Es más, esta vaina ahora es una nación para que yo la mande. Es una nación que yo debo proteger. Esta nación es Venezuela y yo soy su protector. Entonces, coño, él dijo, no me voy a someter. Se llama un huevo Santander. Entonces, ¿qué pasa? La Cosiata básicamente fue un movimiento separatista. Sí. Que él recibió un apoyo ahí de Valencia y él se envalentonó y dijo, no, vale, sean maricos todo el mundo. Aquí somos venezolanos. Entonces, ahí es donde entramos en la cosa de que Páez es el primer venezolano. ¿Por qué? Porque la concepción que por lo menos tenemos en este momento nosotros de país es justamente la de Páez, no la de Bolívar, que es Colombia. Es correcto. O sea, él fue el primero en decir Venezuela es una entidad aparte de Colombia. Esto no es lo que plantea Bolívar. Debemos ser una nación aparte porque nos diferenciamos en muchas cosas. Y de hecho, ya cuando se separa Venezuela de Colombia, queda Páez al cargo del país. Y Páez tiene que enfrentar varios eventos. O sea, hubo una insurrección en Venezuela en el año 1827, que es cuando se alzan armas un tipo llamado José Dionisio Cisneros. Este tipo reivindicaba al rey de España, decía que él era realista. Y se alzó, pero en realidad eso fue una excusa de él para meterse en el pillaje. O sea, él lo que hacía era meterse a robar fincas, a vainas en cercanías de Caracas. Sobre todo, su bastión era por los valles del Tuy. Sí, el malandraje, ¿viste de dónde viene? Así mismo. Entonces, nada, el saqueo de esa vaina, eso causó un problema. Entonces, le exigieron respuesta al gobierno. Paz lo que hizo fue, ok, ese tipo está jodiendo. Le mandó un general llamado Felipe Martínez a capturarlo. El tipo fue a los valles del Tuy, lo entró a tiros, pero el tipo logra huir. Pero en su huida deja un montón de soldados y entre otras cosas deja ahí a su hijo, que era un niño pequeño. Lo dejó allí y entonces el carajo este Martínez agarra al niño, lo captura y lo lleva ante Páez. Páez, que bien pudo con el niño, no sé, secuestrado, sometido a torturas y vaina, no hizo eso. Páez era tan caballero, tan buena gente, que el carajo lo tomó bajo su protección, lo puso como su hijo. Lo crió. Sí, lo crió, lo educó, hasta lo bautizó. Lo bautizó como una forma de decir, mira, decirle a Cisneros, mira, mano, yo soy padrino de tu hijo. Tú no tienes por qué estarte alzando contra mí, porque ahora somos compadres. Vente para acá y celebramos que bautizas al niño con un fructujo adosado. Gostoso. Y a ver si nos tomamos unos whisky, no sé. El bicho lo agarró. ¿Qué pasó? Yo tenía un peo. En medio de ese peo quedó abandonado el hijo. El bicho lo agarró, lo bautizó y después le dijo a Cisneros, mano, llégate para tomarnos los miaos. Sí, Cisneros como que... no sé, sospecho, pero esta vaina, no. Pero aún así, Páez insistió tanto que fue a comerse cazada por la orilla del tipo. El carajo fue con los lugartenientes del tipo y los invitó a fiestas, les daba licor. ¿Lo empezó a endulzar ahí? Sí, los endulzó hasta que, coño, un día Cisneros dice, mira, le dice a uno de sus panas, mira, tú hablas con Páez, sí, dile que venga para acá solo. Y Páez pidió permiso al Consejo de Gobierno y dijo, tú estás loco, tú no puedes ir solo para allá. Yo voy a votar que no. Entonces, ¿sabes qué? Me salga mierda. Voy a ir igual a ir para allá a enfrentarme a ese tipo. Y Páez fue para allá con su caballo nada más, a donde Cisneros se bajó y le dijo, coño, mano, vamos a conversar. Cisneros armado con su poco gente dijo, está bien, vamos, hablemos. Hablaron y al final el carajo se rendice. De labia se lo ganó. Sí, de labia, sin echar un solo plomazo. Ahí tú ves, es arrechísimo, porque el personaje es arrechísimo, porque tiene estas caras de un tipo que no estudió y que agarró y supo subordinar las tropas de Boves, unos energúmenos, y era ese nivel de lacra y tal, pero después fue y se gana un tipo hablando nada más. Exacto, o sea, el carajo, la clase de cosas que logró a punta de ganarse el respeto de los demás, a punta de labia, y coño, es arrechísimo, pues. ¿Sabes qué? Es burde curioso. La relación también que él tiene con Bolívar, porque ellos estaban bravos en ese momento con la cociata, pues, porque él se pone en contra del sueño bolivariano. Ajá. Pero también se da la propuesta de parte de Páez a Bolívar de que se corone como rey en algún momento. Ah, sí, hay una carta donde él le pide a Bolívar, mi general, usted es hora de que salga Napoleón de América para salvar a América. Y coño, Bolívar ahí. El que el tipo odiaba a los reyes le dijo que no, que coño, mano, ¿cómo así? No, coño, tú eres mi bro, pero así no puede ser, así no son las cosas. Mira, porque el tipo sí tenía una amistad con Bolívar bastante extraña, déjame decirte. Sí, era una relación medio, bueno, ellos tuvieron su peo, pero en algún momento se llevaban bien. Sí, por ejemplo, en Carabobo, relata aquí, esto salió hace poco por ahí por Twitter, que el carajo estaba en Carabobo antes de la batalla. Estaban hablando Bolívar y él, ¿sabes? Y entonces él le pregunta a Bolívar, mi general, ¿puede decirnos cuál es la primera lanza del llano? José Tadeo Monagas. ¿Y cuál es la primera lanza de Venezuela? Obviamente, mano, es José Tadeo Monagas. ¡Caramba, mi general! ¿Y entonces yo qué soy? Mi loquito. ¡Bro! Mano, de verdad, Páez y Bolívar tenían una relación ahí medio pasivo-agresiva. Sí, bueno, lo que le dijo fue, usted, mi general Páez, es la primera lanza del mundo. Ah, no, Ale, Simón, usted es la primera lanza de mi corazón, Páez. ¿Te quieres que te muestre la lanza colorada? Coño, Ale. Entonces, este José Antonio Páez, de verdad, es altísimo personaje, que también se dio sus paseitos por Central Park. Ah, sí, porque ya cuando él se fue de Venezuela, derrotado tras la Guerra Federal, el carajo vivía en Nueva York y la costumbre de él, su pasatiempo, era salía a caballo por Central Park en invierno. Yo salía en plan nevada. Ay, pues yo, no, ¿qué vaya es esta? No, yo voy a pasear ahí relajado con mi caballito. A conocer la nieve, hermano. Sí, a conocer la nieve, el hecho se lanzaba de malandreo. Él no podría hacer esa vaina allá en Acarigua. No, entonces el hecho se lanzaba con su caballo en plena nevada y a pasear por Central Park. Claro, eso le pasó factura porque después del carajo murió, creo que fue de neumonía. Así mismo. Oye, porque un cuerpo de no sé cuántos años no aguanta una nevada en Nueva York. Entonces, coño, el legado de Páez, es bueno hablar del legado de Páez, porque tenemos un legado de Páez palpable, como es, por ejemplo, la idea de país, del espacio de tierra y la identidad de venezolano. Y también la idea planteada por Vallenilla Lanz, la de gendarme necesario. Okay. Esa idea se desarrolla a partir de Páez. Muchos dicen que es a partir de Gómez porque, bueno, Vallenilla Lanz tenía muy, muy mala fama por ser gomecista, pero él escribe el sistema democrático en base a Páez. Porque Páez, recuerden que vino a ser, digamos, el refugio de la oligarquía venezolana frente a la barbarie. O sea, la gente le dijo a Páez, mire, hágase cargo del poder usted para que nos proteja a nosotros. Nos proteja de la paradocracia, del horror. E igualmente, cuando él vuelve al poder en el año 1861, le dicen, mire, usted es le dan el título de ciudadano esclarecido. Es decir, le dicen, usted va a ser el dictador para salvar a la república del horror de Zamora y de los federalistas. Salve a la patria, usted protéjanos del horror. Y Páez cumplió su labor brevemente. O sea, el carajo estuvo ahí dictador en forma romana. Pues, o sea, ¿cuál es que la institución de la dictadura es una cuestión romana que le da poder a un tipo para que en un periodo corto de tiempo resolviera el inconveniente y luego enterrar por otra vez al Congreso? Pero Páez hizo algo así. O sea, la idea esa de el hombre que debe salvar al país viene desde Páez. Ahí está, el caudillo, uno, quizás el caudillo más famoso. El primer caudillo venezolano es Páez. Herrera Luque lo pone como el primer rey de la baraja. Herrera Luque tiene un libro llamado Los Cuatro Reyes de la Baraja, en donde habla de cuatro personajes en donde se ha dividido el poder en la historia y en el país. Los tipos que han sido determinantes. El primero es Páez, luego creo que viene Gómez, que son tipos que han detentado el poder. Exacto, o sea, la importancia de Páez es que fue el primero de los más arrechos de Venezuela. Tan arrecho es que, bueno, es uno de los pocos procesos venezolanos que llegó a tener fotos. Fue uno de los más longevos, porque, o sea, él murió de viejo. Hay hasta fotos de él. O sea, él se tomó fotos en 1800 y pico y se vi cuál son los billetes. La avenida Páez del Paraíso, o sea, el carajo tiene esos honores bien justos, o sea, lo que se merecía realmente. Tiene una estatua en Acarigua que, por cierto, tiene la curiosidad de ser igualita a Luis Herrera Campo. Increíble, o sea, su propia estatua Luis Herrera Páez. Si nuestra gente de Fructus Adosado en producción nos pone la imagen allí, bueno, le vamos a mostrar para que vean la foto de Luis Herrera Campo y la foto de José Antonio Páez, que, por cierto, también nació por allá. Sí, o sea, tenían cosas en común. Eran bigotudos, eran refraneros, porque se la pasaban diciendo cosas que sí, a ponerse las pargatas que ahí viene el joropo. Exacto. Y demás. El segundo apellido de José Antonio Páez es Herrera. Increíble. Herrera, el segundo apellido. Chayán se llama él. Bueno, panas, ahí tienen nuestro padre de la patria verdadero, nuestro general Páez, la primera lanza del mundo, el hombre que inspiró Venezuela heroica. Ese es José Antonio Páez. Este fue el corito breve de nuestro padre de la patria verdadero. Dite algo, Doria. Bueno, ya lo saben. Ahí tienen estos cuentos chéveres, estos datos interesantes sobre José Antonio Páez. Y a ti lo que te toca, además de tener todos estos cuenticos de pinga para después contarlos por ahí, es darle like, enseñárselo a tus panas. Suscribirte. Entonces, bueno, aquí cerramos este corito breve, manado. Así es. Gracias a Fructus Adosado, a todos los demás, me quité ya. Yeah.